¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana. Hoy es miércoles, ya miércoles 15 de marzo, Santa Quincena Mártir, decía la abuela. Bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto saludándoles desde la cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, aquí en el centro de nuestra ciudad, con un clima jalapeño, podríamos decir, fría en la mañana. Se supone que se va a empezar a componer el tiempo, como decimos coloquialmente, a levantar el tiempo para llegar a un fin de semana más o menos, pero mañana les actualizamos el pronóstico. Por lo pronto, bienvenidos a la revista. El reparto de responsabilidades de la emisión de hoy corre a cargo de Chuchín, de Lupita y de Carlos, el que habla, con el apoyo de Santiago, de Francisco Javier, de Enrique, de Oscar, de La Borbolla, y de Ernesto Colinot, que es nuestro coordinador. Pues a nombre de todo el personal de aquí de Radio UV, personal técnico, administrativo, manual, de confianza, académico, eventuales, suspirantes, adjuntos y demás, pues gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos acompañarles. Ustedes tienen a esta hora pues muchas distracciones mediáticas de todo tipo y deciden estar aquí con nosotros. Eso habla muy bien de ustedes, por otra parte. ¿Qué somos? Pues, ¿qué vamos a hacer? Tradicionalmente innovadores. Bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Lo que ya les comentó Lupita de las redes sociales para que participen aquí con nosotros, si quieren, si no, no es obligatorio. Pueden llamarnos al 818-0923 y 817-5117. Ahorita nuestras compañeras secretarias estos días han estado tomando un curso que les da la misma Universidad Veracruzana, entonces tenemos un poquito deficiente, digamos, ese contacto con ustedes, pero no falta quien nos haga el favor de contestar el teléfono. Las paredes oyen. Todos hemos oído hablar de esta frase, ¿no? Las paredes oyen. Las paredes oyen. Es una frase originada en Francia. En el siglo XVI, la reina Catalina de Médicis mandó horadar disimuladamente varias paredes de su palacio para estar atenta a las conversaciones ajenas. Qué feo, mira. Y también hay otra expresión que dice, es que se da muchos zumos. En la antigua Roma, en las casas de las familias adineradas, los bustos e imágenes de los ancestros se conservaban de generación en generación. Y con el paso del tiempo, estas esculturas iban ensuciándose, ¿no? Adoptando un color como de humo, digamos. Así, si alguien tenía muchos humos, era que provenía de una familia de largo abolengo, comprobado por tales figuras ennegrecidas. Rafael Pacheco es quien nos platica todas estas cosas en esta historia de las ideas. Saludos a Toño Quinto, que ya desde muy temprano está pues con nosotros a través de la cuenta de Twitter @RomanoLaRevista. Les recuerdo que ya se está llevando a cabo por parte de la Junta de Gobierno el proceso de designación de la rectoría en 2017 y de la plataforma de información, y para esto la Junta de Gobierno, que es el órgano que se ha encargado de elegir a quien consideren ellos que tiene los mayores méritos, y de acuerdo a entrevistas que les hacen, supongo yo muy acuciosas, y al proyecto de trabajo que tienen los suspirantes a ser rectores o rectoras, pues ellos tienen esa responsabilidad. Entonces hay una plataforma, hay un libro, que es el libro blanco ABC del proceso de designación rectoral, que supongo yo que trae todos los pormenores de los requisitos y todo esto, ¿no? Entonces se está dando a conocer en todos los campus universitarios. Ayer le tocó a Córdoba y Orizaba, esto fue antier, a Jalapa ayer, pero también a Jalapa le toca hoy 15 de marzo en el Auditorio de Ciencias de la Salud a las 9 de la mañana, en el Auditorio de Arquitectura a las 12 del día, y en la explanada de la Unidad de Artes a las 6 de la tarde. Mañana le toca a Coatzacoalcos, luego el día 22, no, el 21 de marzo a Coatzacoalcos, el 22 de marzo a Veracruz, Boca del Río, y al 23... Bueno, entonces el 23 de marzo, discúlpenme, Poza Rica, Tuxpan, mientras no mejor, fíjate, el lunes estuvo bien rica la temperatura y no tuvimos ningún problema, así que paciencia, porque ya vienen los climas apropiados para no afectarnos de la garganta. Bueno, entonces tengo una carta que nos enviaron, aunque no es el estilo de aquí del programa ventilar estas cuestiones o dirimir problemas intervecinales, pues de todos modos uno se pone en el lugar de las víctimas, diría yo, y pues sí, si en algo podemos echar una mano. Dice: un magistrado del Tribunal Superior es dueño del local. Fíjate nomás el título: un magistrado del Tribunal Superior es el dueño del local donde labora un taller ilegal en Coatepec. Pues la tiene fácil entonces. En enero del año pasado se instaló arbitrariamente entre las casas habitación y ha estado funcionando un taller ilegal porque se ubica en una zona residencial de laminado y pintura. Red Line se llama. Está en la privada 20 de noviembre, número 11. Entre las calles 20 de noviembre y Nicolás Bravo en Coatepec, en el centro. Desde entonces el humo, el ruido intenso, intermitente, los residuos líquidos y sólidos, los olores de pintura, gasolina, ácido, imagínense, ¿no? Todas sustancias que pueden ser tóxicas, así como la invasión del espacio con automóviles, los altibajos en la corriente eléctrica, la acumulación de materiales inflamables. ¿Quieren más todavía? Bueno, pues es que todo esto es parte del cotidiano, ¿no? De ahí, de la gente que vive ahí. Esta situación anómala afecta, contamina y ocasiona daños tanto a los mismos trabajadores de dicha empresa como a los residentes de la privada y al medio ambiente en general. La manipulación de artefactos y de productos químicos se realiza indistintamente tanto al interior del recinto como al exterior de la calle, todos los días, incluidos sábados. Descanso domingo, dicen. Un grupo de vecinos se organizó desde el primer momento y solicitó por escrito la intervención de las autoridades. No valió siquiera el argumento que enfrente del establecimiento laboraba una estancia infantil en ese tiempo, para que sin demora se tomara carta en el asunto, y pronto nos enteramos de que un hombre poderoso estaba detrás de todo esto. En efecto, parece que es de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia, propietario también de una residencia a dos cuadras de allí, Nicolás Bravo, etcétera, etcétera. De este asunto el presidente municipal de Coatepec está bien enterado, pero al parecer existen complicidades o no osa intervenir, que para el caso es lo mismo. A pesar de los habitantes más próximos al taller, experimentan, bueno, ya náuseas, dolores de cabeza de manera recurrente, prefieren soportar y guardar silencio por temor a represalias. De hecho, hay quienes han sido intimidados y se han desolidarizado del grupo original que manifestó su inconformidad. Qué mal, ¿no? Qué terrible. Qué terrible. Lo firman vecinos afectados por esta situación y nosotros cumplimos con un deber de un medio de comunicación de leer textualmente una situación que preocupa a unos vecinos, ¿no? Y así lo dejamos. 8:16 8:16 Ay, perdón, hay muchas personas en el auditorio, mayoritariamente simpatizantes de la izquierda. Esto no es ninguna novedad. Muchísimos del PRD durante mucho tiempo, pero ahora con el arribo de Morena, pues ha habido una escisión también. Yo no sé qué tantos están con Morena, supongo yo que están más con Morena ya que con el PRD, gran parte del auditorio. Marco Rascón, plantea las cosas de esta manera, con un afán, me imagino yo, de objetividad. Sí, porque hay personas que no se les puede tocar a su candidato o a su partido ni con el pétalo de una rosa, y tenemos que tener una actitud crítica, ¿no?, ante lo que puedan decir algunos analistas sobre nuestros candidatos o sobre nuestros partidos de nuestra preferencia. A ver cómo la ven, Yo se los pongo ahí nomás en el tapete de la discusión. Siendo parte del mismo sistema de partidos que se disputan la representación de una misma ficción que dicen llamar la izquierda, caminan por el mismo camino, uno atrás y otro adelante, no para unirse, sino para usarse. Unos por pragmatismo y otros por sectarismo son víctimas de su incapacidad para reconocer sus errores y construir un concepto nuevo que inspire convicciones. Vamos, Morena, más allá del ofrecimiento para ganar la decadente figura presidencial, su esperanza está en salir antes de la carrera y gritar solos más de un año antes como la liebre: ya ganamos. Su mundo son las encuestas, los mítines de carpas, sillitas, donde esperan que llegue la redención. Está duro, ¿verdad? Bueno, hay que saberlo tomar por el lado, porque no está de parte de nadie. No podemos decir, es que Marco Rascón le está haciendo la chamba al PRI o al PAN. Pues eso no es posible, ¿no? Quien conoce a Marco Rascón pues sabe que no es así. El PRD, como la materia, ni se refunda ni se destruye, solo se transforma, eso está bueno. Y Morena ofrece la victoria desfigurándose, sumando personajes emblemáticos e ideas hacia la derecha, obsesionado en convencer que no son un peligro. Como si Bartlett, Romo, el amigo de Carlos Salinas y Moctezuma fueran garantía de seguridad y de un México nuevo. Este Moctezuma es el que estaba en TV Azteca, ¿no? Que hacía los y fue secretario de gobierno con Salinas, ¿no? Fue el que estuvo a punto de agarrar al subcomandante Marcos. Me acuerdo que cuando llegaron, él era secretario de gobierno, todavía estaba el humito de la hoguera, ¿eh? Por poquito lo agarran. Esteban Moctezuma es ese, ¿no? Hoy no solo son viajeros, ahora conducen el tren. Muchos autores de la crisis del PRD emigran a Morena, pero antes tienen que atravesar el muro de la soberbia, el desprecio y la venganza encubierta con el sarcasmo. Morena los recibe no para sumarlos, sino para destruirlos y ahogarlos. Qué duro está esto, ¿no? Difícil será para los perredistas conversos al morenismo la nueva vida partidaria, pues hoy tendrán que cambiar sus opiniones propias, reconociendo que hay una sola fe, un solo dogma. Serán rigurosamente vigilados como los trenes de Bergman. El tiempo de los derechos de minoría se acabaron. ¿Será hora pedir limosna para sobrevivir en el estrecho mundo de las consignas y los odios de Morena contra ellos? Siendo familiares, tienen raíces distintas. El PRD nació de un registro que a su vez surgiera de luchas sociales y democráticas de décadas contra el viejo régimen, ¿no? La propiedad de este registro no es de quienes lo administran ahora, sino de miles de mexicanos que pelearon, resistieron, discutieron, elaboraron ideas para unirse y ofrecer un instrumento al pueblo de México. Morena, siendo hija gestada en el PRD, nace resentida y de sus errores. No reclama ninguna raíz, pues su idea de la historia es solo a partir de su existencia. Antes no hubo nada. El muro entre ambos se desvanece porque el PRD, como la arena, se va, destruido por sus troyanos, y solo quedará en la memoria histórica el intento más importante de unidad, lo que fue en un principio y su registro legal. ¿A quién se le entregará? Yo creo que tiene parte de razón, no sé qué tanto. No sé en base a qué piensa él que la gente de Morena va a recibir así como a los sacrificados, ¿no?, del PRD, y que van a llegar a Morena ya con un estigma, con un sello, ¿no?, ahí como de segunda, izquierdista de segunda, renegado, que de todos modos pues venga, ¿no?, porque pues son adiciones al propio movimiento. Yo creo que independientemente de todo y de cada uno de los partidos, que se pueda hacer una crítica muy, muy feroz incluso de cada uno de ellos, la gente de todos modos, pues sus opciones están ahí, ¿no? Sí, bueno, sí, ok, tienen razón, el caudillismo de Andrés Manuel y esto y lo otro y lo más allá, y el afán por el poder y la soberbia y todo lo que usted quiera, pero aún así, a mí me parece que los que están ahorita en las encuestas, Morena por algo serán. Cada quien tendrá su manera de sublimar el asunto, ¿no? Por falta de información de lo que realmente está pasando al interior del PRD, de Morena y de los otros partidos, por simpatía, por hartazgo del PRI y del PAN, por, no sé, 20,000 cosas. Y de todos modos, aunque asumamos que parte de lo que dice Marco Rascón es cierto, la gente dirá, pues a mí me vale, yo voy a votar por Morena. Y por lo menos así se está viendo, ¿eh? Tampoco creo que esto sea parte de la lucha en contra de liderazgo que está ejerciendo Andrés Manuel ahorita en las encuestas. No lo creo. Puede ser, ¿no? Pero bueno, cambiando de tema, hay una... El hijo de José Ramón Fernández, a mí me da... No sé, primero pensé que me gustaría que escribiera de otras cosas, porque es muy bueno para escribir, pero escribe sobre fútbol. Pero yo también dije yo, bueno, qué bueno que alguien, una pluma tan fina, tan objetiva, tan de tanta calidad, escriba sobre fútbol, ¿no? También dije, no, pues ¿por qué no? Qué bueno, ¿no? Entonces, cada vez que leo yo, no sé si a ustedes les pase, les guste o no les guste el fútbol, siempre es un gusto leer a alguien que sabe escribir, que sabe lo que quiere decir y que lo dice de una manera sabrosa, ¿no? Elegante, a veces hasta como con algunos elementos literarios, ¿no? Me encontré esta de sobre los árbitros, que ya ven que amagaron con no pitar la jornada de fútbol del fin de semana y lo lograron, no lo hicieron y ahora ya ganaron el pleito. Pero bueno, eso es otra cosa. Nada más les quería yo decir o darles a conocer cómo escribe este hombre, José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo. Desde el retiro de Silvantes, con enorme personalidad, nuestro arbitraje ha vivido un enfrentamiento entre generaciones. No hay maestros y las promesas que surgen son canibalizadas por su propio cuerpo. ¿Qué tal? Un sistema de castas parece controlar el necesario desarrollo de talentos al interior de la comisión. Se refiere a la comisión de arbitraje. La solidaridad bien promovida por el gremio afuera también debería existir adentro. Ese, en el medio y largo plazo, es un problema que puede afectar directamente la calidad, eficacia y formación del arbitraje en México. Mientras tanto, todavía existe un margen de error común y corriente en cualquier liga del mundo que establece que el árbitro se equivoca. La internacionalización del arbitraje mexicano es necesaria, pero no en función de los silbantes, sino de las estructuras y reglamentos que les amparan, empezando por un líder, formador, reconocido, representativo, capaz de unificar los criterios y las metodologías, pero sobre todo defender sus derechos y exigir obligaciones a los árbitros. Históricamente, el eslabón más débil de la cadena evolutiva de nuestro fútbol, el talento para arbitrar, no se encuentra en cualquier sitio. El sentido común no es una receta. Sin embargo, México ha demostrado tener recursos para producir árbitros de gran capacidad. En paralelo, la cultura del futbolista mexicano debe evolucionar hacia un mayor aprovechamiento del tiempo efectivo, respeto por el reglamento y vocación por los valores educativos que establece el deporte. Eso no es responsabilidad del arbitraje, sino de los entrenadores de infantiles que hoy están formando a los futuros profesionales. Que sirva este movimiento arbitral para exigir un cambio radical en la inconclusa profesionalización del arbitraje y la cultura del fútbol mexicano. Esta no es de las mejores notas que tiene. Tiene algunas de veras de antología, ¿eh? Es muy bueno. Hay que empezar a leerlo más seguido. Y son las 8 de la mañana con 28 minutos, las 8 con 28, aquí en la revista. Mandamos algunos saludos a nuestros dilectos revisteros, como Jorge Machado, que siempre está retuiteando los tweets que de aquí salen. Adolfo Pérez, allá en el puerto de Veracruz, saludos a todo nuestro auditorio jarocho de Veracruz, Boca del Río, Paso del Macho, La Antigua, y toda esa zona. Pues nada más para saludarlos, dice Adolfo, nada más. Buenos días, colegas, desde la cuatro veces heroica. Saludos, Adolfo, gracias. Toño Quinto, me pareció escuchar que el concierto de esta semana estaban tocando antes de la revista. Puede ser, no nos dimos cuenta aquí. Pero, si lo dice Toño, pues es que es cierto. Vina, muchos saludos, Vina, ¿qué tal? Y Humberto Barceinas, gracias a nuestros tuiteros revisteros. Y este columnista, José Ramón, nos pregunta, Adolfo, ¿dónde lo puede leer? Está en la página Milenio Firmas, del Milenio. Pues nada más entra uno así, Milenio Firmas, y él escribe los miércoles, como hoy. Bueno, pues ya son las 8 de la mañana con 30 minutos. Chuchín manda en la música. Thank you. revista Cultura y Entretenimiento. Continuamos. Johann David Heineken. Dresden Concerte se llama esto que escogió Chuchín para iniciar musicalmente el programa. Faltan 25 minutos para que sean las 9. Nuestros amigos del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero nos piden que difundamos esta información a los interesados en hacer su servicio social en prácticas profesionales en el Jardín en Botánico Francisco Javier Clavijero. Luego les doy la información porque aquí la tengo solamente parcialmente. Bueno, para nuestro auditorio de fuera de Jalapa, les quiero presentar al maestro Miguel Ángel Pimentel, actor, director de teatro de toda la vida, fundador de Caramba Teatro, y además está aquí con nosotros, pues, vigente con un montaje y otro montaje y otro montaje, y ahora es el turno de Los Viejos Pánicos. Dos viejos pánicos. Siempre me llamó mucho la atención el nombre de esta obra, tú. Sí. Me llamaba mucho la atención. Bueno, buenos días, antes que nada. Te agradezco mucho, Carlos, ¿no? Porque tú también eres fundador de Caramba Teatro. También, sí, claro. También, si yo te estuviera entrevistando, o sea, aquí está Carlos Romano, fundador de Caramba Teatro, actor, director. Son de nuestros recuerdos que nos quedan ya para dentro de un rato, ¿verdad? Y a propósito de eso, pues imagínate, dos viejos pánicos. A propósito, ¿no? ¿Qué te ríes? ¿Por qué te ríes, Chuchín? Como si estuviera tan joven. Es que oye, lo que pasa es que me movió aquí una neurona lo del Jardín Botánico. Es hermosísimo ese lugar, claro, ¿no? Que es hermosísimo. Y ahorita del servicio social que están promocionando, que vas a dar más datos, ¿será para jardineros? Yo creo que sí. Se necesitan guías, jardineros. Para cazar mosquitas. Ándale. No, por cierto, el domingo va a haber, al rato, qué bueno que me acordé, porque va a haber un concierto ahí de guitarras el domingo. Sí, fíjate que espacios como el Jardín Botánico y otros muchos que tiene Jalapa, su vocación siempre ha sido un poquito nebulosa. Que esa es una de las cosas que sí me gustaría, como parte de este mes del teatro, ya que el 27 de marzo es el Día Internacional del Teatro, y que año con año pues se hacen algunos eventos, sobre todo pues, se presentan obras, tanto por parte de la universidad, con la compañía, con sus talleres, y pues un buen número de grupos independientes también pues se reúnen para mostrar su trabajo. Uh-huh. como marcar algo que es fundamental en la historia del hombre. De las artes, el teatro podría decir que es el que ha acompañado al ser humano en todo este peregrinar de cultura que tenemos, y que llegamos a siempre, de tiempo en tiempo, se hace como un corte de caja, cuánto se perdió, cuánto se ganó. Y creo que estas últimas épocas los números rojos no se quieren ir. Estamos todavía en una sociedad que, en su intención de mejorar la colectividad, ha agudizado muchas cosas, a veces no muy gratas. Sin ir más lejos, el otro día una declaración realmente lamentable de un secretario de Estado, de decir, bueno, es que nosotros sí queremos hacer mucho por los pobres, pero ¿dónde están? ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Entonces, sí hay cierta situación que inclusive nos involucra a toda la sociedad. Es un conjunto que es que no por cerrar los ojos, las cosas desaparecen. Claro. Y entonces, actualmente, como todo mundo, ya es un celular con una nariz de un humano pegado, pues es más fácil dejar de ver muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Hay intenciones. No quisiera yo ocupar el término, pues ya muy, muy manoseado de, de manipulación, de enajenación, todo eso, porque como que ya se le sacó el jugo a eso. Ahora hay que entender a la sociedad de otra manera, en la contradicción. Ahora bien, volviendo a nuestro tema, yo caramba, que teatro. Está muy bien, pero ¿qué tiene que ver sí. con el jardín botánico? Ahorita te voy a decir que, porque tiene que ver con el jardín botánico, tiene que ver con el Cerro del Macuiltepet, tiene que ver con el Parque de la Haya, tiene que ver con los lagos, todas esas zonas, esos lugares son de relevancia en Xalapa. Pero desgraciadamente su vocación los hace como una especie de entretenimiento simple y a la mano, nada más. No hay una vocación. El otro día nos estamos acordando en el bosque de Chapultepec, ¿te acuerdas? En las viejas épocas de la Casa del Lago de Chapultepec, había matiné para adultos. Sí, yo vi ahí muy buenas obras. Sí, teatro. Claro. Vi de Luis de Tavira, La Novedad de la Patria. Por ándale, ejemplo. Sí, yo un también vi varias cosas. Y los boletos siempre estaban agotados para ir a una matiné. Estaban afuera como una opción. Exactamente, ¿no? Para tener un equilibrio, ¿no? O sea, ahí, tú dices, ¿no?, que está como subutilizado, que exactamente, podría haber más. Debería de haber mucho más quizás actividades. Quizás sea la lejanía, ¿no? Que también eso es un limitante. Mira, cuando hay interés, la lejanía no importa. No importa. Sí, ¿te acuerdas de un viejo proyecto que tuvimos de teatro alternativo? Sí. Que afortunadamente se quedó en proyecto porque hubiera sido realmente muy difícil lograrlo, de obras de noche, obras de día, obras de mar, obras de montaña. Pero si tú lo organizas bien, la gente va. Sí, sí, sí. La gente va. Bueno, Caramba Teatro cumple 25 años. Bueno, ya los cumplió. Lo que pasa es que ya nos quitamos la edad, ¿no? De hecho, ya son 27, ¿no? Son 27. Entonces, pues seguimos en el festejo de los 25 años. Pero estábamos muy jovencitos, ¿verdad? Claro, yo tenía, bueno, 15. Tú y yo teníamos en esa época 40, 41 años. No, menos, porque van a empezar a hacer cuentas. 30 y tantos. Ándale, 30 y tantos. No, y meses, muchos, pero... Sí, y meses, 30 ¿no? y muchos. Entonces, pues el ejercicio teatral, volviendo al tema del Día Internacional del Teatro, el ejercicio teatral en este acompañamiento de la sociedad siempre ha tenido dos caras. Por un lado, es muy satisfactorio el teatro y sobre todo esa bondad. Alguna vez, no estoy seguro si fue Augusto Boal o otro grandes inspiradores del teatro, intelectuales del teatro y creadores, dijo que todo mundo puede actuar, incluso los actores. Entonces, eso abre esa gran posibilidad y esa nobleza de la disciplina teatral como tal. Y que lo puedes ejercer. Es muy cercano al ser humano porque los que hacen teatro de una manera natural y creíble, que es lo muy importante para el teatro, que te crean, los niños cuando juegan. Cuando los niños juegan, les crees lo que están haciendo, que es el papá, que es la mamá, que es el maestro, etcétera, etcétera. Pues de su entorno lo reflejan de una manera muy llana. Actuamos todo el tiempo. No. Es decir, cuando tú cuentas una historia, por ejemplo, que ahorita llegaste y me platicaste, hablábamos de un amigo común. Ajá, sí, sí. ¿Esto sí, no sí. es actuar un poco? No, mira, no. Te voy a decir, eso está muy cerca y está muy mezclado. Uh-huh. Eso sí. Inclusive. O le falta el elemento estético. Inclusive, mi primera clase de teatro me la dio mi papá, que en paz descanse. Uh-huh. Cuando me llevó por primera vez a la lucha libre. Y de pronto yo me empecé a emocionar, ¿no? Estaba yo en primero, en segundo año de primaria, muy emocionado, y me dice mi papá, no te emociones tanto, es puro teatro. Sí, cierto. Como sinónimo de mentira. Entonces, una cosa es la conducta y el ejercicio de la inteligencia, ¿no? Que nos permite hablar, comunicar, la memoria, etcétera, etcétera. Y otra cosa ya es este ejercicio de la imaginación materializada. Eso es lo que en un momento dado le podemos llamar teatro. Pero entonces, sí, la frontera está como muy... muy pegada, sí, muy pegada. Desgraciadamente ese teatro ha terminado en ridículas farsas, ¿no? Ha terminado en algo que es terrible, que se llama simulación. Yo voy a hacer como que trabajo, yo voy a hacer como que esto otro, voy a hacer como esto aquello, y llevarla más o menos nadando de muertito. ¿Esto aplica para el arte en general? No, yo estoy hablando para el quehacer humano cotidiano de toda la gente. Bueno, pues obviamente. De toda la gente, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, hay el tema da para muchísimo más, muchísimo más, pero es muy importante sí resaltar que el teatro es una disciplina noble, al alcance de todos. Es una disciplina que su ingratitud está en que no se puede guardar. El teatro se ejerce cuando hay un actor y un espectador. Otro será una fotografía, será un video, una película, televisión, lo que tú quieras. Hay un escritor de Marías español que es muy bueno, o sea, se lee mucho. Pero tiene un artículo que publicó de por qué odio el teatro, por qué lo repudio, algo así. No lo he podido leer, es decir, no lo quiero compartir. Es que el... yo conozco gente que les gusta mucho el cine y que lo ponen como ejemplo algo que realmente te satisface, ¿no? A todos. Y el teatro como que te exige algo más de ti para poder entonces agarrar su esencia y todo, porque si no te quedas en esto que decíamos, en lo de una mentira, ¿no? Es que eso, no les creo a los actores. Esa es la deformación del teatro. Los textos de los actores en teatro a veces no son tan naturales como pudieran ser en cine, cosa que entrecomillar. Pero una vez se lo pregunté a nuestro amigo común Enrique Portilla. Ah, un abrazo para él. Le dije, es que el teatro tiene esto, dice, es que es justamente parte de lo que hace que el teatro sea diferente al cine. Entonces hay que saber valorar la teatralidad del asunto. Yo no compararlo con el cine. No compararlo porque son lenguajes diferentes. Te voy a decir una cosa muy sencilla. Para un actor de cine y un actor de teatro, aparentemente son las mismas técnicas. Sí vienen de un mismo tronco, indudablemente. Pero para ese lenguaje, en el cine, con que sientas es más que suficiente. Porque la cámara, el cine es cámara, no es precisamente actor. Puedes tener un excelente actor y hacer una pésima película. Puedes tener un actor que agarraste en la esquina, ¿no? Un improvisado, y puedes sacar una cosa maravillosa. En cambio, en el teatro, que es una disciplina muy especial, porque además de sentir, tienes que expresar. Porque no tienes la posibilidad del zoom de la cámara. Entonces, por eso muchos actores de teatro no les gusta hacer cine, porque se ven sobreactuados. Sí. Por la misma técnica. A mí me ha tocado ver eso. No, por la misma técnica, ¿no? Entonces, por así que zapatero a tus zapatos. El arte humano, sensible, cercano, es el teatro. Pero un actor de cine puede hacer teatro. Ah, claro. Kevin Spacey, claro, ejemplo, claro que ¿no? sí, claro que sí. Claro que sí. Entonces, tenemos que... El tema da para mucho. Bueno, pues como parte de los festejos del mes, para nosotros es el mes internacional del teatro, Caramba, que también festeja sus 25 años junto con Carlos Romano, montamos esta obra. Es una obra de un autor cubano, Virgilio Piñera, que en su momento no, como todo lo que es innovador, hay resistencia para aceptarlo, ¿no? Rompía cartagones, rompía una serie de esquemas ya muy establecidos de la dramaturgia en su momento, por ahí de los años 60. Y entonces él empieza a escudriñar en este maravilloso universo de la temática y del teatro, y se enlaza un poco con características muy propias, se enlaza con el teatro del absurdo europeo. Ahora, las conductas absurdas son universales. Sí. Entonces, en ese sentido, ya tiene puntos a su favor. Ahora, ¿está dentro del llamado teatro del absurdo? Sí, se le puede considerar como teatro del absurdo. Inclusive la publicidad dice una tragicomedia absurda, pero muy absurda, ¿no? Entonces, es una reflexión en torno a un arma letal que se llama el miedo. métele miedo a alguien y lo venciste. Entonces, una sociedad con miedo es una sociedad vencida. Entonces, se notan por ahí los focos rojos de que efectivamente hay un caldo de cultivo para cada vez estemos más encerrados en nuestra casa, porque es peligroso salir, es peligroso mi vecino. No le hablo. Si le digo buenos días, capaz quién sabe qué cosa va a interpretar. Entonces, y si el vecino me dice buenos días, no, yo mejor no le contesto, quién sabe qué cosa quiere. O sea, ese trastocamiento de las relaciones humanas nos lleva a los absurdos. Y entonces, dos viejos pánicos, pone el dedo en el renglón. Es una pareja. Es una pareja, están en su casa, y sus juegos para llenar ese gran vacío que les da la vida misma y esa circunstancia, ¿no? ¿A dónde se va a presentar? Mira, vamos a hacer una pequeña temporada, son 7 funciones, en este lugar que estamos poniendo porque también tenga esa vocación de espacio teatral, Realia. Ah, Realia, sí. Ahí en Realia. Que hacen muchas actividades de corte académico. Sí, sí, sí. Conferencia, presentación de libros. Sí, unos cursos. Exactamente. Sí, sí. Entonces ahora, con esto del mes del teatro, ya se presentó un grupo la semana pasada o antepasada, y ahora vamos a estar 2 fines de semana. La primera semana, que empieza en funciones el 16, el jueves 16, viernes 17, sábado 18 y domingo 19. De jueves a sábado, las funciones son a las 20 horas. Y el domingo es el único día que va a ser a las 7 de la noche. Bueno. Y la siguiente semana es miércoles. Fíjate, empiecen no en jueves. En miércoles 22, viernes 24 y sábado 25, las 3 funciones a las 8 de la noche. Mejor me dejas la... Te voy a dejar la información. Esto para estar recordando. Miguel Ángel, ya nos estamos retirando. Gracias. Pero pues por ahí vamos. Te agradecemos. Y qué bueno que viva sigas. El teatro. Viva el teatro. Y qué bueno que mantengas vivo, caramba. Claro, claro. Ahí está. De pronto empieza como a boquear, pero resucita. caramba. Jaciel García te manda un abrazo muy apretado. Gracias, como siempre. Gracias. Querible Miguel Ángel. Gracias. Pimentel. Bueno, entonces dicen de los del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, por supuesto, nuestros espacios pueden alojar esta actividad, innovar y gustar muchísimo. Estamos a sus órdenes, ahí te va el teléfono y le llevas a los viejos pánicos. 842-1827. 842. Sí. 1827. Hay pregunta, hay un gran amigo de la revista que es Orlik Gómez y que es el gerente ahí, el encargado, no sé cuál es el cargo exactamente, pero es el mero mero de ahí, del jardín. Y bueno, por ahí también nos comenta que la invitación que hace es para estudiantes de las carreras de biología, agronomía, turismo, artes, diseño gráfico, comunicación, teatro. Mira. Como bien mencionaste, las áreas disponibles son horticultura, jardinería, propagación y cultivo de plantas, árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya después con más calma lo hacemos. Gracias, compadrito, que te vaya muy bien. Suerte. Compadre, que estés muy bien. Gracias a todos. Chuchín. Universidad Veracruzana, la revista. Continuamos. Muy carrereados, faltan 2 minutos para que sean las 9 de la mañana, pero pues creo que interesantes, ¿no? Siempre los puntos de vista de Miguel Ángel, que sí requiere mucho más tiempo para desarrollar estos temas. Ahorita vamos ya casi al café de los prodigios, no se me desesperen. Pero antes vamos a platicar un momentito. Bueno, primero les digo que Habib Kouité es quien interpretó Sirata. María José de Cosustenta V. ¿Cómo estás, María José? Hola, Carlos, buen día. Bastante fascinada con la plática de teatro, muy entretenida y muy agradecida por el espacio. Pues dinos en qué te podemos servir. Pues bueno, rápidamente una invitación. En la Cosustenta, la Coordinación de Sustentabilidad de la UV, estamos trabajando en un foro participativo que se llama Construyendo Juntos la Sustentabilidad. Es un evento único, es un evento inédito en la universidad porque, bueno, estamos acostumbrados a foros, a conferencias, a demás, en donde tú vas, te sientas y hay un experto que te está platicando, ¿no? Entonces, nosotros desde esta mirada de sustentabilidad lo que queremos es, en este foro al menos, demostrar que todos somos capaces, ¿no? Que no nada más los expertos en sustentabilidad son los que pueden como opinar y proponer proyectos, iniciativas, ¿no? Sino que todos en la comunidad universitaria tenemos esa capacidad de proponer iniciativas de sustentabilidad que fortalezcan a nuestra universidad. Sí, ellos estarán acá en lo académico, ¿no? Pero sí. Pero hay otras miradas, ¿no? Exactamente, hay muchísimas miradas, miradas de estudiantes, miradas de académicos, de personal administrativo, ¿no? De toda la comunidad universitaria. Pero esperan que sí haya esa participación. Esperamos que sí. Porque hasta, como es algo inédito, exacto, no sabemos qué va a pasar. Sí, es realmente un experimento. Y tenemos la costumbre de sentarnos a ver qué nos dicen, ¿no? Sí, y escuchar, ¿no? Y nuestra participación es nula. Vamos bastante bien, hay una convocatoria abierta. También es inédito porque va a suceder simultáneamente en las 5 regiones. Estamos hablando de Poza Rica, Coatzacoalcos, Orizaba, Jalapa y Veracruz. Entonces, bueno, se está abriendo la convocatoria como a realmente toda la Universidad Veracruzana. Van 120 registros en total de las 5 regiones. Entonces, creo que vamos bien. Creo que es un ejercicio que está funcionando precisamente para abrir el micrófono y que todos tengamos como ese uso de la voz y realmente digamos qué es lo que creemos que la UV necesita en cuestión de sustentabilidad, porque bueno, sabemos que la sustentabilidad muchas veces lo asociamos con lo verde, ¿no? O con lo ambiental. y no precisamente es... ¿Qué otros ejemplos hay de sustentabilidad que pudiéramos... Movilidad urbana sustentable, uh-huh. gestión de recursos, eventos sustentables, toda esta cuestión de las compras, ¿no? De que no realmente... Hay muchos administradores que piensan que solamente con comprar cosas ecológicas, por ejemplo, ¿no? No se trata solamente de eso, ¿no? Sino también de ver y resolver la forma de comprar a lo mejor menos, ¿no? De sí administrar bien los recursos. Sí. Claro, sí. ¿No? Entonces, bueno, hay muchísimas cosas en cuestión de agua, en cuestión de energía, en cuestión de movilidad urbana que también hemos impulsado mucho en la Cosustenta a través del uso de la bici, de las rodadas universitarias y demás. Entonces, bueno, hay 5 mesas de trabajo en este foro participativo que son alimentación sana y salud, uh-huh. gestión de recursos, administración sustentable, movilidad urbana y espacios públicos y formación para la sustentabilidad, que ese es el que está teniendo más registros hasta ahora, porque bueno, sabemos que primero necesitamos formarnos para tener una vida sustentable. ¿De qué depende? ¿De quién depende? Directamente rectoría. Ah, directamente sí, rectoría. Sí, directamente rectoría. Uh-huh. Y bueno, invitadísimos a este foro. ¿Dónde, cuándo? Pueden consultar las sedes, porque bueno, son 5 mesas de trabajo por cada región. Estamos hablando de que son 25 mesas de trabajo. Uh-huh. Aquí en Jalapa tenemos las 3 salas de la USBI. Y estamos checando las otras 2 sedes, están por definirnos, porque va a ser con transmisión y con en tiempo real. En tiempo real se van a coordinar todos. Exactamente, a través de una plataforma que primero se llama Webex. Primero le toca uno, luego a otro, algo así, ¿no? Sí, hay dinámicas de participación. Entonces, pues bueno, pueden checar las sedes en la página de la Cosustenta. Uh-huh. Ahí están sedes por región y sedes por mesa de trabajo. Entonces, pues bueno, invitadísimos a que participen, a que vengan a construir con nosotros la sustentabilidad. Y pues bueno, pueden participar ya sea presencial o en línea. No es componencias. No. Sino sobre el tema que se ponga. Sobre el tema mesa, que se ponga, exactamente. Okay. Se va generando. ¿Y cuándo dijimos? 24 de marzo, es el próximo viernes. La convocatoria que tenemos ahora abierta cierra este viernes 17. Entonces, bueno, la próxima semana, el 24, a partir de las 9 de la mañana, será el foro participativo. ¿No puedo participar desde acá? Sí, claro que sí, puedes participar en línea, a través de una plataforma que se llama Webex, es la misma que vamos a utilizar para estar en enlace con las regiones. Y quien quiera lo presencial, pues no necesita más que ir. Exactamente. Sí, son 2 formas de participación, presencial o en línea. Y bueno, todas las bases vienen en la página, que es www.v.mx/cosustenta. Y en el registro, bueno, ya tú decides y pones si quieres participar presencial o en línea. Y ya, nosotros te enviamos. Qué padre, se oye muy bien. Sí, pues inédito, bueno. Evento inédito en la universidad. Muy bien. Pues que todo salga como lo tienen planeado. Muchísimas gracias. Sí, esperamos que participen. Ándele pues. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues ya son las 9 de la mañana con 4 minutos, mientras se terminan de dar amor allá en la cabina. ¿Ya puedo anunciar lo que sigue? ¿Qué sigue? El Café de los Prodigios, ¿no? ¿Ya ves? Ahí está. 1, 2, 3, regresamos. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Y prosiguiendo su hazaña se dirige al porvenir. Esperanza seguir, mas no ha de volver la cara, pues la vida es senda rara y en la vida todo es ir. Es que mi hermana ha tenido una suerte tan distinta de la mía. Lo que pasa es que me acabo de despedir de ella porque ya me mudé, ahora sí ya me mudé. Pero me quedé pensando mucho en eso cuando nos despedimos. Me dijo algo así como que, ay, tú que sí eres muy valiente y

fue lo más decisivo, creo, las elecciones que hicieron. Así es que tú ánimo. No, bueno, siento que qué curiosa de veras la comparación, ¿no? Pues, claro, me encanta a mí verme como si yo fuera el Antonio Machado de mi casa, ¿verdad? Pero, no, bueno, es que su poesía es hermosa y todo lo que pone como en el alma. Qué hermoso poema. Mira, y qué hermosas decisiones. Como uno no conoce el futuro, siempre está uno desnudo frente a lo que vendrá. Y las decisiones, por muy bien documentadas que estén, nunca te van a entregar lo que estás esperando como salida. Pero hay que tomarlas. Sí, lo que dijiste hace un momento del poema. Ya son casi las 2:30, yo me voy a tener que ir, pero me quiero quedar con eso, porque este paso que estoy dando, bueno, a lo mejor es un verso bien importante dentro de este poema que yo estoy escribiendo. Pues acuérdate también del otro poema famoso de Machado, de Antonio. Uh-huh. No hay camino, se hace camino al andar. Sí. Y no voltees la vista atrás, como bien dice el poeta. Exacto. Viejo y cansado, a orillas del mar de dioses, sorbo a sorbo su pasado. Profeta, mi mártir, quiso Antonio ser, y un poco de todo lo fue sin querer. Una gruesa losa gris vela el sueño del hermano. La yerba crece a sus pies y le da sombra un ciprés en verano. Esto fue El Café de los Prodigios, con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Bueno, bien padre que estuvo este capítulo, ¿verdad? Cuando se habla de los poetas. Machado. Son las 9:18. Y Héctor Campos, a propósito del tema anterior que platicábamos con Miguel Ángel sobre el teatro y bueno, lo que algunas personas piensan que es que el teatro no les gusta porque es mentira lo que está pasando en el escenario, ¿no? Que es una visión así como muy superficial del asunto, ¿no? Es como no entender realmente lo que es el arte teatral. Dice Héctor, es que mi tío me llevó cuando tenía 7 años a la Arena a Veracruz. No sabía que era puro teatro, o sea, la lucha, ¿no? Y me impresioné porque se dieron hasta con la cubeta los luchadores, que eran enanos. Pero uno del público, que tampoco ha de haber sabido, se subió al ring y aquello fue una verdadera batalla campal de todos contra todos. Jamás regresé a ver una función de lucha. Pues miren, aquí nosotros tuvimos una muy grata experiencia con Máscara contra Cabellera, una puesta en escena que dirigió Enrique Pineda, para lo cual pues se pasaron un año entrenando los actores. Entrenando los actores para hacer un espectáculo de lucha libre. Espérame, grillito. Y algunos, de todos modos, los actores que eran de la Facultad de Teatro, pues ya tenían un entrenamiento de danza y el entrenamiento, digamos, que les dan en una carrera como la de teatro, ¿no? No se les hizo tan difícil. Y algunos salieron tan buenos, como Dagoberto Gama, que ya hasta lo invitaban a que peleara profesionalmente en la lucha libre. Pero una vez, en un programa de televisión, los invitaron a los actores a promover la obra y sin que ellos supieran, invitaron también a luchadores de a de veras, se hicieron de palabras. Todo el mundo pensó que era puro teatro. Y Wolf Rubinsky, ya ven que fue actor y fue luchador profesional, les hizo una llave ahí a mis pobres compañeros de teatro. Pues, o sea, realmente los chamaquearon, no los chamaquearon, los engañaron, ¿no? Realmente los utilizaron para el, fue un programa de Rocha, de esos que tenían nocturnos. Pero entonces se decía que lo que hacía en esta puesta en escena de Máscara contra Cabellera era teatro dentro del teatro. Pero aunque realmente sería impensable que se dieran como se dan, porque no, es decir, siempre estarían en el hospital, ¿no? Pero el entrenamiento que tienen para poder subir, hacer esas cosas que se llaman teatro, olvídense, ¿eh? Y además muchas veces sí, efectivamente, se les pasa la mano, una mala caída, o se calienta, ¿no? Como se dice coloquialmente, y resulta que sí hay sangre de a de veras. Pero para lo que hacen, son muy profesionales, son muy buenos, y mira cómo tienen a la gente, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, saludos, Héctor. Gracias a todos nuestros tuiteros revisteros, ¿eh? Gracias, que participan con nosotros aquí en el programa. Ay, ¿desde cuándo quiero leer esta nota de Jordi Soler? Que ya ven que es uno de nuestros escritores de cabecera, pero ya no me va a dar tiempo otra vez. No, mejor no, porque si no la voy a dejar, la voy a dejar inconclusa. Bueno, entonces ya quedamos que con lo del INECOL, la invitación es para estudiantes de las carreras de biología, agronomía, turismo, arte, diseño gráfico, comunicación y teatro. Es para realizar servicio social en el Jardín Botánico. O sea, para estudiantes de las carreras que acabo de mencionar. Y las áreas disponibles son para hacer servicio social, horticultura y jardinería, propagación y cultivo de plantas, árboles y palmas, diseño gráfico, participando en la creación de promocionales gráficos de los eventos festivales, artes, ilustrando guías temáticas del jardín, del santuario del bosque de niebla, visitas guiadas, dirigiendo a los visitantes por las diferentes áreas del jardín, comunicación, por ejemplo, para apoyar a las labores de vinculación, servicio social. Comuníquense con Orly Gómez, gerente del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, ¿sale? Ya nada más recordarles que hoy aquí en Jalapa se va a llevar a cabo una de las sesiones para dar información sobre el proceso de designación para el próximo rector o rectora, el llamado ABC del libro blanco. Ya este proceso empezó el día 13, el día 14 tocó aquí a Jalapa, pero Jalapa, por su dimensión, pues va a abarcar 2 días, hoy 15, en el Auditorio de Ciencias de la Salud. Ahorita, en este momento, están haciendo la presentación en arquitectura a las 12, hoy mismo, y en la explanada de la Unidad de Artes a las 6 de la tarde, hoy. Descanso hasta el día 21, que le toca a Coatzacoalcos, Minatitlán, 22 Veracruz, Boca del Río, y 23 Poza Rica y Tuxpan. Ya les estaremos informando. Nos vamos a despedir con Roque Atraore, ¿está bien? Zavali, que les vaya muy bien. Les decimos Lupita, Chuchín y un servidor, y toda la gente que nos apoya aquí en la revista. Impacto Deportivo en Radio Universidad. En un acto que se va a efectuar este miércoles 15 de marzo en el Gimnasio Universitario Miguel Ángel Ríos Torres, a las 6 de la tarde será abanderada la delegación de halcones de la Universidad Veracruzana, quienes a partir de este jueves toman parte en la Universidad Regional que se va a realizar en Tlaxcala hasta el próximo día 26 del presente. La representación de la Universidad Veracruzana que tomará parte en la Universidad Regional está integrada por deportistas y equipos que se clasificaron después de tomar parte en la